Compi. Compi es como yo llamo a mi perra. Ella seguramente no me juzgue porque no se va a parar a pensar por qué se llama así. En realidad se llama compañía. Mis amigos pensaron que era un buen nombre para una perra rescatada de una carretera de Albacete que llegó en el momento perfecto, cuando me dejó mi ex. O cuando dejé a mi ex. Yo le llamo intento fallido. La mejor compañía que pensé que necesitaba por aquel entonces era la aportación de la mitad del alquiler de piso. Pero desde la primera noche con compañía descubrí que necesitábamos estar juntas. También descubrí que no solo tenía que poner la otra mitad del alquiler, sino también los veterinarios, dietas y caprichos de compañía, que obviamente son mis caprichos. Aunque también era consciente de que no podía llamarla así y mostrar como evidente una necesidad de mi vida a gritos. Así que por la calle y delante de otras personas le digo compi. Pues compi siente una fuerte debilidad por mi hermano. Por eso cuando Adrián viene de visita, le pongo de cenar pollo o atún o similar. A mi hermano también, ya que cocino. Así no se olvida de quererme cuando Adrián se vaya. Es competencia emocional. Y Adrián, mi hermano, creo, no se olvida de quererme. Está ahí. Hace años parecía no estar, pero ahora está ahí. Me costó convencerle de venir a visitarme. Al principio creía que era porque mi ex iba con el Atlético y Adrián con el Real Madrid. Los derbis no hubiesen sido amistosos, aunque sí divertidos. Cuando mi ex decidió embarcarse la proverbial excursión a por tabaco y no regresar, aunque siendo honestos, reaparecía de vez en cuando con arrepentimientos reciclados, volvíamos y luego desvolvíamos, pero esta versión es mucho más elegante, y finalmente optó por no regresar jamás, Adrián seguía fiel a su ausencia. Su presencia se reducía a esporádicos reels en alguna red social y largas conversaciones compuestas exclusivamente de jeroglíficos modernos, emoticonos y memes. Fue cuando Compi tenía unos 6 meses que Adrián trajo una caja de galletas caseras que había preparado con cariño en su casa, que no tiene nombre. Las galletas me hacían gracia y hacían reír también, no por su forma deforme, sino por su composición. Las llamó galletas Marina. También hizo unas cuantas para Compi, pero comestibles. Hoy que es otro día caluroso de mayo, que es junio, y que debería estar prohibido vivir en Madrid por salud física y mental, me dispongo a llevar a Compi a un lugar alejado en la sierra, cerca del río, para poder pensar sobre el amor o sobre recetas culinarias. A veces ese es mi plan. Ir a un sitio y pensar en algo que me apetece pensar y dedicarle tiempo. En muchas de ellas aparece la ansiedad y me recuerda mis obligaciones y deberes, pero ya casi lo tengo dominado. Así es como termino aquí, en una fría roca musgosa entre el río y el bosque, apoyada parcialmente en la mochila para evitar otra infección en el tracto urinario, comúnmente conocido entre mis amigas como la puta cistitis. Termino pensando en el amor. Pero no el amor romántico, como siempre se piensa, sino el amor de familia, de amigos, el amor con mi perra y en las recetas culinarias de la correlativa noche. ¿Cómo se demuestra que quieres a todas estas personas? Porque yo sé demostrarlo a una pareja, que es lo que Hollywood me ha enseñado. Pero mis padres me enseñaron a querer en un segundo plano, simplemente siendo de la familia, con mi hermano, por ejemplo. No os enfadéis, no le tires del pelo a tu hermana, pídele perdón, pregúntale de qué quiere la pizza, acompáñala al metro, que es de noche. Y así, poco a poco, los detalles de amor los vas teniendo de manera espontánea e indirecta, pero que pueden forjar una gran relación entre hermanos. ¿Qué pasó entonces? Algo no hicimos bien si dejamos de hablarnos durante años. Nuestra relación era ardua o inexistente. ¿Y después? ¿Qué pasó después para estar de pronto comiendo galletas Marina en mi terraza? El caso es que no llego a ninguna conclusión. Pero tampoco me importa. Estoy acostumbrada a no tener respuesta a mis preguntas. Como qué niño fue el que me robó la comida en un campamento el verano pasado. Tampoco me importa porque me aplico una frase que utilizo mucho para dar consejos a los demás. Que fluya. Así que imagino que tal y como veo fluir aquí el río, que lo hace sin razón, sin instrucción y sin pauta, simplemente lo hace porque es así como funciona. Así es como deben ser las relaciones interpersonales. Y ya que estamos, también las intrapersonales. Por eso, me levanto de la gélida roca y llamo a Compi, puesto que silbar no es un don heredado ni ejercitado, que entre mis pensamientos se había perdido un poco más allá de la zona bañada de piñas, pero que gracias al cascabel que tiene puesto, logro reconocer la ubicación. Suele venir a la cuarta vez que la llamo. Por eso me sorprendió verla tras llamarla solo 2 veces. A veces intuyo que Compi lee mis pensamientos. Está fluyendo. Me da vergüenza llamar a mi hermano y decirle lo que he pensado en el río. Porque de por sí me da vergüenza decir lo que pienso. Y también llamar. Pero escribir no, por eso escribo mucho, sobre todo cartas. Así que acabo escribiendo a Manolo para recordar viejos tiempos sobre Sancho y cómo fluye con la vida. Omito lo de mis pensamientos, pero le mando foto del río y de las piñas. Al llegar a casa, le mando foto de Compi a Adrián para que vea cómo duerme boca arriba. Me deja leído. Pero he aprendido que eso es bueno. Al menos me ha leído. Antes era más dependiente de las respuestas. Ahora solo fluyo.